La lucha por la pervivencia de los pueblos. 952 familias conforman el pueblo Inga, un pueblo indígena que llegó a Nariño en el año de 1700, proveniente del Valle del Simundoy. Su historia de lucha contra la colonización es similar a la vivida por los otros 103 pueblos indígenas de Colombia. Querer expropiar el territorio, quemar sus caballos, chozas, destruir sus sembrados y alimentos, son solo algunas de las represiones que Luis Alberto Chindoy cuenta con tristeza. Los pueblos indígenas antes vivían en las tierras más productivas. De ahí los desplazaron a los páramos, pensando que esas eran las tierras improductivas, que no daban nada. Entonces los mandaron a vivir para allá. Hoy se dieron cuenta de que allá estaba la minería, entonces de allá nos quieren sacar. Y así van acabando, quieren acabar con los pueblos, pero creo que esa historia es la que ha permitido que el pueblo indígena esté unido. Junto a otros 35 pueblos en Colombia, han sido declarados por la Corte Constitucional en vida de desaparición física y cultural. Estamos en unas condiciones muy, muy desfavorables para nosotros, pero a pesar de eso se está haciendo grandes esfuerzos para poder mantener la cultura y poder vivir en esos territorios. Y todo eso marcado dentro de los planes de vida, que en estos momentos pues se los está enfocando como para el buen vivir. La educación a los pueblos indígenas es la herramienta para conservar la sabiduría y las costumbres. Parte desde la ley de origen para entender su historia, la existencia del territorio y la ley natural. Ley que permite la vida y la comprensión de la naturaleza y sus límites. Los mayores lo enseñan a través de la palabra, compartiendo eso en espacios diferentes a los de la academia, donde no es en un salón donde el profesor se para al frente y los demás escuchan y escriben, ¿no? Se comparte en diferentes espacios, en este caso en el pueblo Inga, alrededor del fogón, donde se comparte la chicha. Es para refrescar la memoria y pensar bonito. Alrededor de eso se hace en las noches, pues dependiendo del tema que se esté tratando. Se conversa 8 o 9 horas y si es posible amanecer, pues conversando con los mayores se hace. Para aprender ese conocimiento propio es la chagra, donde se cuenta la historia de cada planta, para qué sirven y cuál es la relación entre la madre tierra y los ciclos lunares. Y en base a eso pues ya, digamos, se han venido abriendo universidades. Ahorita en el Cauca está la Olahuaín, está la Misak Universidad, y en las escuelas y colegios se vienen haciendo currículos propios para poder que ese conocimiento se pueda fortalecer y no se pierda. De estas, los indígenas recurren a otras universidades en diferentes ciudades del país para adquirir otro tipo de conocimientos y así ayudar, una vez terminen su carrera, al pueblo del que son provenientes. El paso a la ciudad es bastante difícil porque de alguna manera todos estamos acostumbrados a vivir en un ambiente diferente. Como decimos nosotros, en relación con la madre tierra, tenemos nuestras propias creencias y estamos acostumbrados, y es al trabajo, digámoslo así, estamos acostumbrados a ese medio, que es muy diferente al de la ciudad. Al llegar a la ciudad, dependiendo pues si es lejos, digamos que los impactos son más grandes, o digamos que nos afectan más, porque no tenemos la posibilidad de volver a nuestros territorios. Entonces, si desde nuestros territorios hemos tenido dificultades para mantener el propio idioma, las tradiciones y las costumbres que hacen que vivamos como pueblos, cuando salimos a la ciudad nos afecta totalmente. De ahí la necesidad de que en las universidades se empiecen a crear los cabildos universitarios. Son la posibilidad para que los gobernantes de los pueblos puedan llegar a las universidades a dar algunos consejos. El Cabildo está constituido para conservar y mejorar las condiciones dentro y fuera del campus universitario de los indígenas, para fortalecer su identidad cultural, social y política. Los que salgamos de allá tenemos que tener muy claro que tenemos es que fortalecer primero el conocimiento propio, saber valorar el idioma, que es lo más importante, pero también la cosmovisión del mundo, la forma de ver el mundo desde nuestros pueblos, para que se complemente con lo de la academia y entre los dos conocimientos poder generar una propuesta, otras pues mejores propuestas para poder que estos territorios no sigan, digamos, de alguna manera perdiéndose. El respeto a las diferencias, el pueblo indígena trata con su conocimiento de proteger la tierra, cuidar la vida y los espacios espirituales, como lo son las lagunas y los ríos, considerados como sagrados. Porque son 500 años, y en esos 500 años como movimiento indígena y hemos aprendido que solo la resistencia es que nos permitirá seguir viviendo posiblemente otros 500 años, o no sé hasta cuándo, pero para eso estamos trabajando. Vivimos porque peleamos contra el poder invasor y seguiremos peleando.